Estás escuchando Según la Otra Oreja. La Otra Oreja, combativa y bailable. Y seguimos bailando en La Otra Oreja. Hay gente que hizo pogo, a pesar del yeso. Está Andrea, Emi, está Natalia, está Esteban poniendo La Otra Oreja. Y ahora con esta Otra Oreja combativa y bailable, bueno, vamos a escuchar a un amigo, un compañero músico argentino que hemos conocido en Chiapas, en la Escuela Zapatista. Vamos a escuchar un cuarteto y una cumbia de Juan Martín Medina. Ahí está, ahí viene. Se viene Conocí el Choripán y Paso Cortito de Juan Martín Medina por La Otra Oreja. ¡Ah! El cuarteto se viene. El cuarteto en La Otra Oreja, combativa y bailable. Yo nací en una colonia budista semi vegetariana. Mi nutrición se basaba en frutas y cereal integral. Ni por joda probaba las grasas saturadas y defendía este dogma de fin sublime y espiritual. Pasaban los días, todo era armónico y encajaba, al margen de las pasiones, solo pensando en mi yo real. Nada de lo que estaba escrito me cuestionaba, pues todo formaba parte de un orden lógico universal. Pero quiso la suerte que un día paseara solo en la costanera de la ciudad. Estaba deshecho de hambre, miré un carrito, pidiendo perdón a Buda me fui a probar. Conocí el choripán. Conocí el choripán. Descubrí la manera de llegar al nirvana sin tanto meditar. Conocí el choripán. Conocí el choripán. Ahora entré en otro mundo donde soy un esclavo de mi cruel paladar. A partir de aquel momento fue todo un mar de contradicciones. Por un lado el ascetismo purificando mi humanidad. Por el otro este mundo nuevo de sensaciones. Y yo en medio vacilando sin saber bien pa' dónde tomar. Pero quiso la suerte que un día volviera al carro que mi vida logró cambiar. Algo hizo que mis dudas se diluyeran y todo vi claro al grito de ¡Al chori chori pan! Conocí el choripán. Conocí el choripán. Descubrí la manera de llegar al nirvana sin tanto meditar. Conocí el choripán. Conocí el choripán. Tantos años pensando solo en el equilibrio entre mi yin y mi yang. Conocí el choripán. Ahora entré en otro mundo donde soy un esclavo de mi cruel paladar. ¡Monstruo! ¡Volviste! ¿Qué haces? ¡Lento! Che, ¿cómo lo querés que hagas? ¡Ponle chimi! ¿Algo más? Y ponle mayonesa también. ¿Lechuguita? No, lechuga no, es para con ese todo yo y la lechuga. ¿Y entonces te lo hago macho? ¡Dale, ponle el huevo! Ahí se viene otro, una cumbia, de Juan Martín Medina. El encontrado no, esta es paso cortito de los hermanos Medina, por La Otra Oreja. Esa, ahí está, se viene en combativa y bailable, por La Otra Oreja. Verne con mate, aquí estamos bailando en los estudios de la azotea. La de trenzas que toma café, no quiere que yo la mire. La de trenzas que toma café, no quiere que yo la mire. Tengo un pan con miel para ella, pero ella no me lo pide. Tengo un pan con miel para ella, pero ella no me lo pide. Esa mujer piel de aceituna, como llamándome mira, y cuando quiero besarla, me acerco y ya está dormida. Ay, ay, ay, qué corazón, al mío querrá un poquito. Ay, ay, ay, qué corazón, al mío querrá un poquito. Le pido tenga paciencia, que tengo el paso cortito. Una mujer de dinero me ha tomado de la mano. Una mujer de dinero me ha tomado de la mano. Yo le digo que la sigo y ella me lleva al juzgado. Yo le digo que la sigo y ella me lleva al juzgado. Cambiado una de estas noches, capaz que busque la muerte. Espero que ella se esconda para que yo no. Espero que ya se esconda para que yo no la encuentre. Ay, ay, ay, qué corazón, el mío de remendado. Ay, ay, ay, qué corazón, el mío de remendado. Que alguno le tire un parche y otro le cose el costado. Ay, ay, ay, qué corazón, el mío de arrepentido. Perdón, descubre que le han mentido. Ay, ay, ay, qué corazón, al mío querrá un poquito. Ay, ay, ay, qué corazón, al mío querrá un poquito. Le pido tenga paciencia, que tengo el paso cortito. Tengo el paso cortito, que tengo el paso cortito. Paso cortito, que tengo el paso cortito. Paso cortito, que tengo el paso cortito. Estás escuchando Según la Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Bueno, y volvemos a esta Otra Oreja ya más tranquilos. Vamos a ir recorriendo nuevos temas, y en Colombia estuvimos presentando un disco, Voces de Paz, este compilado hecho por músicos coordinados por una pareja de cubanos que recorrieron las comunidades, Corina y Juan, Corina Campos Morales y Juan Enrique Ruénes Hanley, dos cubanos profesores que estuvieron recorriendo las comunidades de paz, comunidades donde no entran las armas, y muchas de ellas fueron acosadas por paramilitares. Bueno, y ahí estuvimos, y vamos a escuchar el canto tradicional de las comunidades del río Naya, Jamadores. Ahí está, por la otra oreja. Grupo Raíces del Naya, del Valle del Cauca, en Colombia. vamos a recorrer este disco Voces de Paz de Colombia, donde estuvimos en, bueno, lo facilitaron en Contagio Radio ahí en Bogotá. Vamos a ir a un tema hecho por el grupo Lecuala del municipio Puerto Asís del Putumayo en Colombia. Dice: nuestro planeta se muere y nosotros que hemos pensado si se sigue explotando los recursos bases de vida. Hoy de corazón hemos traído esta canción, buscamos poder llegar a tu conciencia, no ignores más. Sabes, la tierra es todo, la ambición del hombre ha convertido montañas en carbón y polvo, y las lluvias ácidas solo caerán. Nuestro planeta se muere, y nosotros que hemos pensado si se sigue explotando los recursos, bases de vida. Nuestro planeta se muere. Grupo Lecuala, del municipio Puerto Asís, del Putumayo, Colombia. Estás escuchando Según la Otra Oreja. Me desdibujé, mis amigos me buscan por... habló mi padre. La red explota, el Twitter arde. Si tocan a una, nos tocan a todas. El femicidio se puso de moda. El juez de turno se fue a una boda. La policía participa en la joda. Y así va la historia de la humanidad, que es la historia de la enfermedad. Ay, carajo, qué mal que estamos los humanos, loco. Qué versión esta, el contrabajo impresionante que ya nos indica que nos tenemos que ir, y como casi siempre nos vamos con una versión del tema de Carlos Puebla, Hasta Siempre, y vamos a pasar una versión argentina de Verónica Rapela, basada en el disco, la película Tango Feroz, ¿no?, de Argentina. Y agradecemos a los oyentes que están escuchando en este momento. A todos, a Amy, a Coti, a Maricel, a Natalia, a Esteban, a Andrea, que se han comunicado a nuestro Facebook de La Otra Oreja. O nos escriben también a La Otra Oreja, otraoreja@gmail.com, y así seguimos haciendo La Otra Oreja desde acá, desde la azotea, gracias a Carolina Herley en la operación, y nos vamos a despedir entonces, decíamos, con Verónica Rapela, Hasta Siempre. Hasta la victoria siempre. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda como